18 minutos. Esta música, pues como histórica, en las ya 13 largas temporadas. En realidad sería 12 y un poco, ¿no? Pero 13, claro. Las temporadas comienzan realmente en septiembre de cada año. Uh-huh. Nosotros empezamos en junio del 2002. Pues esta música nos ha acompañado en muchísimas ocasiones. El perfume. Y es que encaja perfectamente, como si fuese, ¿no?, un engranaje, con el tema que viene a continuación. En nuestro programa queremos pasar de lo presente, lo actual, lo que ha ocurrido en ese corazón del Yucatán, opiniones todas las posibles, e intento de llegar a la verdad. Ahora vamos con algo que parece que maneja la verdad desde hace mucho tiempo. Santiago Camacho es un nuevo personaje, Santiago Camaño. Santiago Camaño es otro que ya no está, otro que estuvo y que también era un poco un pionero, ¿no? Javier Campos, un pionero en el mundo de la conspiración. Pero de eso hablaremos otro día. Podía ser el maestro de Santi, perfectamente. Bueno, Santiago Camacho lo que quiere es enseñarnos qué pasa con las sociedades secretas en el mundo. Muy diferentes, muy diversas. Los hombres leopardo, ¿os acordáis? Los clubs del fuego infernal. Pero como él decía, antes de las noticias, hay algo sumamente inquietante y sumamente poderoso y sumamente simbólico. Nunca me había dado cuenta de ello. Un gesto. ¿Cómo se llama esta sociedad secreta, Santiago? Se podría llamar la mano oculta. Hoy vamos a tratar un tema que a buen seguro fascinará a nuestro compañero Javier Sierra. En los minutos siguientes vamos a hablar de cuadros, pero no de unos cuadros cualquiera, sino concretamente de retratos. Retratos de personajes muy poderosos que comparten una simbología oculta que les hermanaría en el seno de una sociedad secreta. Cuando pensamos en Napoleón Bonaparte, la primera imagen tópica que se nos viene a la cabeza es la que nos han transmitido sus retratos. Siempre con la mano derecha oculta en la pechera de su casaca. Lo que muchos no saben es que existen retratos similares con exactamente la misma pose de otros líderes históricos anteriores, posteriores y contemporáneos al emperador francés. Stalin, Washington, Marx, Mozart, Lafayette, Rothschild, Bolívar. ¿Es simplemente una pose? ¿O hay algo más? ¿Es esta mano oculta el símbolo de alguna poderosa organización secreta? La respuesta en este caso es afirmativa. La mayoría de las personas que usaron este signo son probados miembros de la masonería. Teniendo en cuenta la gran importancia de este gesto en los rituales masónicos, es simplemente imposible que la repetición de este signo pueda ser resultado de una mera coincidencia. La mano oculta, de hecho, se encuentra en los rituales del grado del Real Arco de la Masonería, y los líderes del mundo que utilizan este signo están sutilmente diciendo a otros iniciados de la orden: de esto soy parte, esto es en lo que creo y para esto estoy trabajando. El grado en el que se recibe este signo es aquel en el que el iniciado es por primera vez partícipe de los más grandes secretos de la orden. Se le explican cosas que le han sido ocultadas hasta entonces, como el sagrado nombre de Dios, Jabulón. Durante la ceremonia de iniciación, el adepto tiene que aprender una serie de signos secretos para ser admitido por los llamados maestros de los velos. Uno de ellos, concretamente el segundo, consiste en ocultar la mano derecha en el interior de la casaca. En la simbología, el corazón representa lo que somos y la mano lo que hacemos. El gesto, conjuntando ambos, viene a querer decir: lo que soy es lo que ha. Repasar todos los grandes hombres que han elegido utilizar este símbolo y no otro en los retratos con los que sabían positivamente que pasarían a la posteridad nos puede dar una idea bastante exacta de la tremenda influencia de la masonería en la historia occidental de los últimos siglos. Llama la atención que este símbolo haya sido utilizado también por personajes cuya pertenencia masónica no ha podido ser comprobada o que directamente son rechazados por la masonería, como pueden ser Marx o Stalin. ¿Qué nos querían decir sus manos ocultas? ¿Acaso es que cuando se produce un conflicto, cuando el mundo se divide en dos bandos, los poderes ocultos cuentan con representantes en los dos lados que escenificarán un curso de los acontecimientos que en absoluto es fruto del azar, sino que ha sido cuidadosamente planificado por esa mano oculta, la mano que nunca se muestra, pero que no puede resistirse al vanidoso impulso de sugerir su frecuencia, aunque sea a los cuatro? Escuchando esta porción de la gran enciclopedia de las sociedades secretas que está tejiendo, ¿no?, con la voz y con los sonidos Santiago Camacho, de verdad, lo he estado escuchando y yo procuro ser muy sincero con todos vosotros siempre. ¿Y sabéis lo que me ha venido a la mente? Me ha venido a la mente que si yo tuviese ahora mismo 15 años, 16, me encantaría escuchar estas cosas. Puede parecer una tontería, ¿no?, a estas horas, después de tantos años, ¿no? Y algunos dirán, jo, ya está este donde es autobombo. Pero escuchando tanto la edición de Fermín como lo que cuenta Santi y de dónde venimos, de la primera hora y media, no sé por qué he hecho un viaje. Quizá os ocurra, amigos oyentes, ¿no? He hecho un viaje y me he visto a mí mismo cuando empezaba a escuchar estos programas, ¿no? Y por supuesto hay programas mejores, peores, os gustan más, menos, y eso al final. Pero me he imaginado a mí mismo, no sé por qué, en la cama hace tantos y tantos años, escuchando con cascos. Y sé que si yo tuviese ahora 30 años menos, 25 años menos, estaría disfrutando en la noche de esto que nos cuenta Santiago Camacho. Y en fin, la sensación me gusta. Dicho esto, que no aporta nada, vayamos con Santiago Camacho. Hay quien puede decir, bueno, era una moda. Es decir, los más recalcitrantes, ortodoxos, imagino que dirán, no, es que para hacer retratos quizá era una moda pictórica o de pose. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque efectivamente el signo, dentro de lo que es el periplo de un masón, desde que se inicia en el primer grado hasta que llega al grado 33, es posiblemente el antes y el después, en el que eres, digámoslo así, un mero aprendiz y ya pasas directamente a formar parte del secreto. Por otro lado, y muchas veces pues puede parecer que son cosas pues de conspiranoicos, pero de vez en cuando pues en determinadas páginas web, en determinados libros, se menciona que tal o cual líder político o tal o cual líder de opinión actual ha dejado entrever en una fotografía, en una intervención pública, en un acto, algún tipo de gesto, algún tipo de señal iniciática que solo sería captada por los que saben su significado. Y la verdad es que no es algo tan extraño. Pensemos que, aunque solo sea, digámoslo así, para la moral de las tropas, cuando se forma una sociedad secreta que muchas veces muchos de sus miembros ni conocen la identidad del resto, ni los planes globales de la organización, simplemente sirven a un ideal abstracto, obedecen órdenes y tienen un acceso a la información bastante limitado. Saber que tal o cual presidente, que tal o cual gran orador, que tal o cual personaje súper influyente de la moda, del cine, es uno de los nuestros, quieras que no, levanta la moral y dice, bueno, efectivamente, aquí estamos, yo soy uno de ellos, ellos también están con nosotros y estamos poco a poco acaparando ese poder que pretendemos. Con lo cual, no te creas que es un delirio. Y desde luego, la única forma que había para transmitir ese mensaje en la época de la que estamos hablando eran los retratos oficiales. Curiosamente, llama la atención que Joseph Stalin, que desde luego es un personaje bastante poco querido oficialmente por la masonería, por ejemplo, una gran mayoría de las fotografías que se las hace con esa pose napoleónica, pero Carlos Marx también, y Simón Bolívar, que sí se sabe que era masón, por ejemplo. Es decir, la profusión, los acontecimientos históricos relacionados con los personajes, etcétera, etcétera, sí que llaman a la sospecha de que se trate de algo completamente premeditado. Ha caído, ¿verdad?, el asunto de la popularidad, digamos, de los libros sobre masonería. A raíz del Código da Vinci tuvieron un reflujo, digamos. A mí me resultan tan crípticos, en ocasiones, tan crípticos, que no acabo de entrar igual. Es como pasa con los libros, ¿no? Que vuelves sobre ellos años después y los lees de otra forma. Pero parece que ha bajado un poco, ¿no? No se habla tanto de masones en el poder. Yo tengo en mi biblioteca una pequeña joya muy interesante, quizá no conozcáis la historia, o sí, porque seguro que la he contado más de una vez, pero el libro de Joaquín Bor, Masonería, Joaquín Bor, que me contaba mi buen amigo Rada, periodista del caso, que lo mandó el hombre a la imprenta y se lo estaban tachando textual por rojo, ¿no? Porque esto era muy rojo y esto era terrible. Y resulta que vuelve una carta y dice: Joaquín Bor es Francisco Franco. Había un libro sobre masonería, más bien atacándola, pero demostrando conocimiento interior. Un gran conocimiento. Claro, el 52 viene como J. Bor, masonería, y ya en el 80, si no me equivoco, yo tengo las dos ediciones, llega la transición y se pone masonería F. Franco. Uno de los grandes mitos que a mí siempre me ha dado mucho, no sé, que conjeturar y pensar es si Franco dicen que solicitó ni más ni menos el paso a la masonería y que, como no lo admitieron, su odio, su venganza o su ataque fue brutal. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Tengo estos libros, pero no tengo ni idea. Tengo algunos otros muy raros de por qué Franco no fue masón, pero se ha hablado de esto, ¿no? Como el gran personaje español del siglo XX en este asunto. Sí, era una auténtica fijación, hasta el punto de que llegó a recrear una logia masónica para tener, digámoslo así, la presencia del enemigo, la inspiración del enemigo cerca. ¿Llegó a recrear una logia masónica? Sí, por supuesto. Y de hecho, bueno, su propio hermano era masón, es decir, no... Ramón Franco. Y él solicitó, está perfectamente comprobado, y precisamente pues porque era una logia de militares en la cual estas cosas a veces pasan, directamente Francisco Franco no caía bien a sus compañeros, no les gustaba su estilo de mando, no les gustaba determinadas cosas y no le aceptaron, y parece ser que efectivamente eso le marcó. Eso ha llevado a que la masonería en nuestro país en concreto esté tremendamente mitificada. En Estados Unidos ser masón, bueno, te da un velo de misterio, pero eres uno de los millones de masones que hay en Estados Unidos, es decir, no es algo... Aquí los capirotes, las calaveras dentro de un receptáculo oscuro, todo eso le ha dado una imagen mucho más tenebrosa, ¿no? Efectivamente, y la leyenda negra. Realmente, lo que a mí me siempre ha fascinado de la masonería, y es algo que a los propios masones no les gusta nada que se comente, es que efectivamente la masonería es una sociedad secreta / discreta, porque sabemos que existe, pero dentro de la propia masonería sí hay sociedades secretas. Que esta puede ser una de ellas, la de la mano, ¿no? Posiblemente. O sea, dentro de la sociedad secreta se reclutan para otras sociedades secretas de las cuales la mayor parte de los masones no saben nada, y de ahí ya podríamos hablar, por ejemplo, el caso prototípico, los iluminados de Baviera, que luego fueron conocidos como los Illuminati, etcétera, etcétera, que decidieron infiltrarse como medio para reclutar a sus primeros miembros. Adam Weishaupt lo recomendaba: nos vamos a hacer masones y dentro de los masones vamos a empezar a reclutar a los que van a ser nuestros reclutas, generando eso, una pequeña sociedad secreta dentro de la gran sociedad secreta. Pues como decía Santi, todo se movía por el deseo de que otro fuese uno de los nuestros. Uno de los nuestros viene ya, enseguida. ¿Qué personaje? Bueno, va a ser una sorpresa muy interesante. Cuestiones, así voy la pluma, de todo lo que ha dicho Santi y más cosas. Pues mira, Santi, a ver, Dagrobos te pregunta, dice que no sabe ya si es cosa suya o no, pero juraría haber visto a Obama hacer un gesto parecido. Pues yo no sé, no conozco la imagen en cuestión. Obama, que se sepa, y es de, no es masón, que se sepa. Pero claro, también cuántas cámaras tiene Obama, es que si no hace algún gesto así, digo yo, ¿no? Por otra parte, no hay obligación de que se sepa si un presidente de los Estados es masón. Ha habido muchísimos, incluido el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Pero hay una cosa muy curiosa de la masonería, que es que tú tienes derecho a decir que eres masón. O sea, tú puedes proclamarlo públicamente, ningún masón te va a censurar por ello. Y puedes negarlo públicamente aún siéndolo, y ningún masón te va a delatar. Es decir, tienes absoluto derecho a jugar con tu identidad como masón o no. Y eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, esa característica. Nos dice Lannister, lo de la mano lo inventó Julio Iglesias. Sí, bueno, ya imagino que luego ya hay... Bueno, cuidado, que eso sale ahora mismo, porque hay un estado de la cuestión también. Nosotros creo que somos uno de los pioneros en el mundo de la conspiración en los medios en este país, sobre todo con Santiago Camacho, evidentemente. Pero también hay áreas donde ya todo es conspiración. Lo decías antes, un día ya cualquier terremoto... Hay que hablar de los terremotos. Por cierto, lo están preguntando mucho. Sí. Amigos sí, sí. Que están pasándolo bastante mal en toda la zona de Levante, ¿no? Están preguntando un montón. Pues sí. Hay que responder, aunque sea brevemente, ampliando mi responde. Yo dije, Santi, ¿tiene que ver con el fracking? Ojo, Santiago Camacho, en Cuarto Milenio, fue el primero que habló de fracking a nivel nacional, con el problema que significaba, y mucha gente pensó que era otra de las conspiraciones de esas de... que al final a veces parecen delirantes. Bueno, pues, ¿se puede responder muy brevemente? Pues digamos que si no es lo mismo, son primos hermanos. Estamos hablando de aprovechar el hueco, todo esto dicho de una manera muy sencilla, el hueco dejado por un antiguo yacimiento petrolífero, por un pozo submarino. Ten cuidado, con el pozo petrolífero. Y sí. Rellenarlo de gas licuado a alta presión. Que además, pues lógicamente, tiene unas condiciones de temperatura, etcétera, etcétera, y esperar que en esa, entre comillas, caverna natural, con todo eso, no suceda nada. Pues me parece que sí es jugar un poco con las entrañas de la Tierra. Pues lo comentaremos porque el estado de alarma, y no nos extraña, de algunas regiones de España, 400 y pico seísmos, parece que motivados por el hombre. Hablábamos de esto hace 2 o 3 años, y yo sé que muchos decían, vaya tontería, ¿no? Claro. La tontería no, porque en otros países ha ocurrido. En fin, lo tocaremos porque es un tema que está ahí pendiente. Dejamos descansar a don Santiago Camacho. Ahora está el mito de Camaño. ¿Quién será Santiago Camaño? Camaño, dice que es uno de los nuestros, la gente. Sí. Mira, Santi, la foto que te envían de Obama con la mano... La manda Diego Marañón. Diego Marañón, que es como Billy el Niño, ¿eh? Sí. Junto con Guillermo León, los más rápidos del oeste, manda ya este en vivo no Diego Marañón. La tiene guardada, ¿no? La tiene bien rápida. La tiene y ¡pum! Sí. ¿Será o es un gesto lógico? Claro, en la época que contaba Santi, o hacerse un retrato que hiciera tu única foto en la vida, a veces. Ahora hay 20.000. Santi, que descanses. Mañana nos vemos, compañero. Mañana en Cuarto Milenio. Bueno, pues vayamos un poco citando a Diego Marañón y citando el concepto, uno de los nuestros que ha comentado Santiago Camacho. Yo creo que vamos a disfrutar. Estas entrevistas es abrir un poco, ¿no? El alma, lo profundo de los personajes del misterio que seguís a través de ya muchos años en la radio, en la televisión, en las revistas, en las redes. ¿Quién será el socio que intenta ingresar en nuestro club o sociedad secreta? Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Sol Blanco Soler. Hola, ¿quién es? Soy Blanco Soler, que no se inmuta y no le da miedo a nada. Empezó a oler a nardos. Agarraros, qué problemón. ¿Qué? No, no te rías. No. Los fantasmas para mí existen, son gente estupenda. Uno que no sabía que se había muerto, un tramoyista, y que estaba y seguía trabajando en el teatro para ahorrar para comprarse un piso. Yo estoy casi permanentemente en contacto con lo insólito. El fenómeno está ahí. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? Yo creo que el misterio me eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Todos los días de mi vida. Yo te diría que el misterio está en todas partes. ¿Cuál es su enigma predilecto? Yo creo que es el más allá. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Cualquier templo budista de Asia. ¿Y uno al que jamás regresaría? Uy, todo ese Caribe que también lo conozco y que está totalmente destrozado por el exceso de turismo. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Si tú ves una galaxia a través de un telescopio, es difícil que pienses en el azar. Yo creo que hay una evolución, indudable, pero también hay una especie de ente rector que teje los hilos y que organiza nuestras vidas y el mundo entero. ¿Qué hay más allá de la muerte? Todas las comunicaciones te dicen que es un lugar mucho mejor que este, en el que puedes seguir aprendiendo y que luego a poco, a medida que vas evolucionando, te das cuenta que te vas convirtiendo en una entidad espiritual y elevada que ya no tiene nada que ver con lo físico. ¿Teme la llegada de ese momento? No, temo el dolor. ¿Supersticiosa? No. ¿Qué recuerda de su paso por la hora bruja? Uy, delicioso. A mí me quedé enamorada de la radio. Es algo que me encantaría volver a repetir. Dice usted que los fantasmas son gente estupenda. ¿Cómo lo sabe? Pues porque todas las experiencias que hemos tenido en todos nuestros casos, yo no tengo ninguna experiencia en todos nuestros casos de habernos encontrado un fantasma malo, como te lo ponen en las películas. Con problemas y que a lo mejor tienen sus problemillas y siguen pensando que su casa es su casa, pero para eso estamos nosotros, para convencerles de que todo eso ya lo tiene superado. ¿Hay leyes en el otro lado? Sí, lo que está claro es que todo lo que realizamos aquí tiene una consecuencia en el otro lado, pero no en cuanto al concepto del infierno y del fuego y del tizonazo, ni del cielo, que a mí me parecía aburridísimo de estar en una nube con un arcángel que esté tocando la lira. ¿Existe un cielo para nuestras mascotas? Todas las comunicaciones te dicen que sí, que en función del trato que han tenido con nosotros, se humanizan. Nosotros hemos tenido un caso últimamente en el que ha sido una mascota la que ha venido a rescatar a un niño que se había quedado estancado aquí porque no se había dado cuenta de que se había muerto. Hace unos meses nos dejaba el padre Pilón, fundador del grupo EPTA. ¿Se han planteado intentar un contacto con él? Los que somos menos expertos en ese tema de la mediumnidad y de la videncia, pues siempre les estamos diciendo a Aldo, al medium o a Paloma, que ¿por qué no conectamos? Y todos te dicen lo mismo. Déjales un año o año y pico que ellos se estabilicen allí. ¿Qué era el círculo cuadrado? Ah, oh, era una cosa muy divertida que inventó el padre Pilón y que tenía lugar una vez al mes. Era una cena en la barraca y que ahí nos reuníamos todas aquellas personas que formábamos aquel grupo curioso y variopinto, y siempre el padre Pilón invitaba cada viernes a una persona especializada para que en la sobremesa nos diera una charla y aprender con él. Tiene como yerno a Eric Frattini. La cena de Navidad tiene que ser curiosa. Pues mira, muy curiosa, porque ya sabes que él mismo se declara agnóstico y sin embargo en mi casa digamos que somos creyentes, pero yo te digo que yo he viajado con él y me acuerdo la anécdota de en una ermita ortodoxa en Grecia, en Chipre, perdón, y bueno, pues mi hija y yo entramos y sabes que allí la costumbre es nada más entrar poner una vela, ¿no?, en un pebetero que hay a la entrada. Mi hija y yo pues pusimos la vela blanca y le veo muy decidido a Eric poniendo una vela blanca también. Claro, mi pregunta fue inmediata: ¿qué haces tú poniendo una vela blanca? Dice: porque veo a Silvia y a ti poner la vela blanca y yo la pongo por si acaso. ¿En qué crees, Sol Blanco Soler? Creo en las personas, en que el ser humano es un producto maravilloso. Creo en una entidad rectora a la que puedes acudir y creo también en que nuestros seres queridos están allí y que nos protegen, nos ayudan y nos escuchan. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues te puedo decir que el baúl del monje, que fue un poltergeist vivo, fue, bueno, inolvidable. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Los viajes con mis padres, cuando cobijada en los brazos de mi padre en una tumbona de un ático de Ayala, me presentó a todas las estrellas. ¿Le encantaría haber conocido a...? Mira, primero a un abuelo mío, que era un ser, creo, excepcional y que siempre se me ha dicho en la familia que se hubiera llevado muy bien conmigo. ¿A qué tiene miedo? Pues creo que al dolor, a las desdichas de mis hijos o de mi marido. ¿Un libro y una película? Un libro, La historia de San Michel, de Axel Munthe, y una película, te diría que El sexto sentido. ¿Un pintor y un músico? Pintor, cualquier impresionista, Monet. Música, oh, Mozart. Acabemos con un vicio confesable. Pues que no he conseguido quitarme del fumar, y aunque fumo poco, pues siempre tengo esa asignatura pendiente por terminar de quitármelo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, una de los nuestros. tenemos, ese es el sello, ¿no? Certificado de origen, uno de los nuestros. Diego Marañón, buenas noches otra vez. Hola, Iker, ¿qué tal? No sé, que cada personaje emite, ¿no? Unas sensaciones, unas energías. Y yo escuchaba, y te felicito por las preguntas, qué humana es el Blanco Soler. Estoy seguro que a muchas personas les gustará más, menos, estará de acuerdo, lo consideran imposible. A mí dos cosas, y quiero que debatamos aunque sea mínimamente, porque hay personajes que merece la pena este apunte, ¿no? Sería un poco el test de Diego, y luego hay una nota al margen del equipo, porque todos hemos conocido a estas personas. Y resulta que Sol tiene dos cosas que a mí me asombran. La naturalidad, con la que cuenta las cosas. Pero una naturalidad que luego es que te lo vas creyendo. A ti Sol te cuenta una cosa, por estrambótica que parezca, y que te la acabas creyendo prácticamente. Y luego, qué humanidad, ¿no? Al contar las cosas, al contar sus retos, sus problemas, algunas escenas familiares maravillosamente contadas, un personaje, creo que de los inolvidables, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, a mí me parece, junto con Paloma Navarrete, de esas personas además muy generosas, ¿no? Que llevan toda su vida pues intentando aportar tranquilidad a la gente que recurre a ellas como miembros del grupo EPTA, por el simple hecho de que son curiosas, ¿no? Del misterio, como muchos de nosotros. Como tú dices, desprende cariño, ¿no? Y desprende buen hacer Sol. Y como dices, pues sí, esa anécdota de que ella es la suegra de Eric Frattini, que yo soy seguro que mucha gente no la conoce, muchos de nuestros oyentes, hemos tenido que cortar algo, pero ella me contaba que bueno, que esas cenas de Navidad pues son curiosísimas, porque claro, ella me decía, es que Eric es agnóstico, pero bueno, nos llevamos bien porque nosotros le respetamos a él y él nos respeta y tal, pero la verdad es que yo me lo paso muy bien haciendo esta cosas. O sea, que también hay leyenda con repulidos de uno de los nuestros, o sea, sí, tú seleccionas día, luego, ¿no? Sí, un día haremos la versión extendida, la subiremos aunque sea a la web, porque merece la pena, la verdad, ¿eh? Una web que bulle, y ya sabéis, La Nave del Misterio, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, y Milenio 3, me interesa para que todo el mundo lo sepa, para que nos escribáis de todas partes del mundo, @cadenaser.com, para cualquier historia, por supuesto, y sobre todo para Milenio 3 Responde. Sol Blanco Soler, ¿no? Son muchos años conociéndola, viviendo algunas aventuras, y a mí no me deja de sorprender. Sobre todo por la naturalidad con la que cuenta los hechos que le pasan en esas investigaciones, que además llaman al grupo EFTA de todo tipo de sitios, de los más rocambolescos. Muchos yo creo que no pueden contarlo incluso, ¿eh? No. Esto es interesante, no. Lo que no puede contar el grupo EFTA. Es muy interesante porque, pues fíjate, en el grupo EFTA, por el padre Pilón, le llegaban casos de la alta sociedad en un principio madrileña y luego de toda España. Y claro, esa gente no quería que sus casos se conocieran. Sí que querían que investigaran en sus casas, normalmente grandes casoplones, grandes palacetes, en Madrid y fuera, las casas de campo que tenían, donde solían ocurrir cosas. Y Sol, en Petit Comité, te cuenta algunos de los casos y son tremendos, de cómo eran esas investigaciones durante días en esos palacios y cómo iban viendo lo que ella llama fantasmitas. Es que nos íbamos encontrando con unos fantasmitas, pero no hacían daño a nadie. Los pobrecitos tenían que pasar a otro lado. Te lo cuenta como si fuera lo más normal del mundo. Sol, que estamos hablando de personas muertas que se aparecen. No, no, pobrecitos míos, pero es que no sabían dónde estaban. Estaban perdidos en la casa. Te lo cuenta como si fuera algo tan normal para ellos y además creen fervientemente en lo que investigan y en lo que cuentan. Que no es una pose, que no es televisión, no. Que no es vamos a empatar aquí a la audiencia contando. No, que es de una rotundidad. Hablábamos antes de Benítez, que es otro de los personajes, para mí, es una cuestión personal, que te cuenta algo, sobre todo en determinadas épocas, y por muy rocambolesco que parezca, no sé si es el tono, es la convicción, es el creer lo que estás contando. Puede haber más personajes, ¿eh? Que tú te lo crees, que tú dices lo que tú digas. Se produce, ¿no? Un trasvase de energía curiosísimo. En el caso de Paloma es totalmente así. Y en el caso de Sol, igual. Son dos personas que están además trabajando codo con codo y que se complementan a la perfección una con la otra. En el caso de Sol, a mí lo que me llama mucho la atención también de su personalidad es que puede parecer que esto del grupo EPTA es al fin y al cabo un pasatiempo. Y sin embargo, por la experiencia que yo he tenido, es todo lo contrario. Es algo muy profesional. Sol tiene un archivo tremendo donde anota pormenorizadamente los detalles de cada caso. Y cada caso no te lo cuenta pues como si fuera algo público. Ella guarda recelosa también algunas cosas con absoluta profesionalidad. Hay detalles que por muy cercanos que seamos, por mucha relación de amistad que tengas, hay investigaciones en las que yo he necesitado cierta información y Sol ha dicho yo no tengo permiso para dar esto y no puedo dar ningún nombre. Bueno, son las pequeñas historias de la gran historia del misterio que está desgranando semana a semana Diego Marañón. ¿Quién será el siguiente? Yo siempre lo digo, por favor, pedidnos personajes. ¿Surgen de nuevo nombres, Carmen? Siempre surgen nombres, siempre revolotean surgen, nombres. Siempre están, vuelve a surgir Anaís Pascual. Anaís Pascual, que es la foto fija de Cuarto Milenio. Exactamente. Pero hombre, no es tan, digamos, no es tan célebre como que para es, no, hacerle... que es la que hace la foto fija, no, la pobre no es una foto, ¿no? Sí, claro, claro. Y además está haciendo una labor maravillosa con los vídeos de Cuarto Milenio. Y es un miembro del equipo que se lo está currando de verdad. Pero hombre, yo imagino que los... el eco, ¿no?, de los grandes nombres, entre comillas, hay algunos que siempre están ahí presentes, ¿no? Sí, Cabrera, por ejemplo. Cabrera vuelve a surgir, que quieren que esté. Loeches también ha salido. Manuel Martín Loeches. Nieves. Interesante Nieves, ¿eh? ¿Será uno de los nuestros o no será uno de los nuestros? Interesante Nieves. Ahí está el reto. Quitando la ciencia, que tampoco creen en el misterio, ¿será ahí uno está de los el nuestros? Reto. Ahí está veremos, el reto. Veremos. Si no lo es, lo tienes que decir, ¿eh? No, sí, es sí. Verdad, es verdad. Desechado. Y ponemos un portazo. No, es uno de los nuestros. Diego. Un abrazo muy grande, compañero. Otro para ti, buenas noches. Val Georgina. Val Georgina es un lugar especial, un lugar telúrico, un lugar donde, después de esta historia muy desconocida que nos trae Javier Pérez Campos, y que apareció como casi siempre, no en un recorte, permíteme, y yo sé que me salto un poco el protocolo, Javi, yo sé muy bien, sin dar datos, que tú hace muy poco has hablado con un testigo de un suceso extrañísimo, año 75, en Andalucía. Una de estas personas que vive algo que le marca profundamente y que no quiere volver a hablar. Hay varios casos de este tipo, por ejemplo, el de un niño pastor en Villares del Saz, en Cuenca, Máximo Muñoz Hernáiz. Gente, y a mí esto me impresiona mucho, que no quiere volver a hablar, que sigue insistiendo en lo que le ocurrió. Lo que le ocurrió es tan increíble que le llenó de terror. Pasan 20 años, 25 años, 30 años, 35 años. Alguien como Javier Pérez Campos consigue un dato, yo sé lo que es eso, consigue un teléfono, consigue... Y al otro lado del teléfono se encuentra con respeto, pero con un temor que no se ha borrado. Yo sé que esto para muchas personas de lo lógico, lo racional y lo medible tendrá el valor justo del testimonio. Pero a mí me sigue inquietando porque me los he encontrado a lo largo de mi vida. No los testigos que hablan, sino los que no hablan. Era para hacer un buen programa, ¿eh? Los testigos que no hablan. Que les pasó algo, se supo de esa historia y luego se han cerrado como se cierra un ermitaño, un caracol sobre su caparazón, pero con el miedo. Pues bien, Val Georgina tiene uno de estos casos rarísimos, el de Xavier C., un hombre que al parecer es raptado por unos misteriosos seres, una especie de criaturas extrañas. Dentro de la cueva logra hacer una fotografía y lo que sale es una criatura o un brazo, una cara. Todo el mundo pensó en un fraude, evidentemente. Al final el caso, como tantos otros, acabó desperdigándose por el viento del tiempo y nadie supo nada. Ni siquiera del pobre o del afortunado Xavier C. Para él fue una experiencia terrorífica. Unos seres misteriosos de aspecto no humano lo metieron dentro de una caverna. Es curioso, porque en el mismo lugar, en Val Georgina, ya se había hablado de criaturas. Y a veces es un pequeño recorte. De este recorte, nuestro compañero Javier Pérez Campos desdobla una gran historia, o una pequeña historia. Una historia de madrugada, una historia de miedo, una historia de días de pánico vividos exactamente en ese lugar marcado, Val Georgina. El hombre lobo de Val Georgina. Lugar, urbanización, Canadá Park, Val Georgina. Fecha, septiembre de 1979. Tipo de fenómeno, ser desconocido. A finales del verano de 1979, los medios de comunicación dedicaban sus páginas a recordar uno de los mayores conflictos de nuestra historia. Era el 40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, y con la llegada del último informativo, los espectadores se quedaban hipnotizados ante aquellas imágenes en blanco y negro grabadas desde el mismo epicentro de la noticia. No hay tregua ni descanso en esta enconada batalla. Y cuando llega la noche, los lanzacohetes entran en acción sobre las posiciones de alerta soviéticas emplazadas frente a las líneas alemanas. Arden en la sombra los tomalazos y el llameante resplandor de las explosiones. Sin embargo, la trágica conmemoración perdió toda importancia la noche del 1 de septiembre de aquel año, cuando en el interior de una vivienda de Val Georgina, en Barcelona, comenzaron a escucharse unos extraños sonidos. A las 3 en punto de la madrugada, alguien o algo estaba arañando la puerta principal. El padre de familia, asustado por aquel ruido, saltó de la cama y se dirigió hacia la cocina para coger el cuchillo de mayor envergadura. Acto seguido, corrió hacia la puerta, que estaba siendo golpeada con una fuerza descomunal. Lo que allí vio le dejó helado. un extraño ser de gran altura, color blanquecino y poderosas garras con las que intentaba echar abajo la entrada a su domicilio. El testigo corrió hacia su teléfono y desde allí llamó al puesto de la Guardia Civil en San Celoni. Con la voz aún quebrada por el pánico, pidió ayuda ante aquella bestia que parecía querer entrar en la vivienda. Cuando los miembros de la Benemérita se personaron allí, ya no quedaba ni rastro de la terrible figura que había despertado a la familia, pero su peregrinaje nocturno por el barrio solo acababa de comenzar. Durante largas semanas, los más de 300 habitantes de la urbanización Canadá Park vivieron aterrorizados por la extraña presencia que con el paso de los días acabaría siendo bautizada como el Hombre Lobo de Valgorguina. Su presencia siempre se hacía patente entre las 3 y las 4 de la madrugada. A esa hora comenzaban a escucharse unos sonidos guturales que iban extendiéndose por las solitarias avenidas de la colonia. Para entonces, las familias ya se habían encerrado en sus hogares, atrancando sus puertas y rezando en la oscuridad del dormitorio para que el monstruo no intentara entrar en sus casas. La psicosis se extendió por toda la zona y eran muchos quienes llegaron a observar desde su ventana a aquella quimera que se desplazaba con agilidad entre las sombras para después arañar nerviosamente el acceso a las unifamiliares. Algunos llegaron a hacer guardias para dar caza al ser y miembros de la Guardia Civil acudieron en diversas ocasiones para tranquilizar a aquellas gentes. Tras varios intentos infructuosos, nadie consiguió dar caza al Hombre Lobo de Valgorguina, que al cabo de varios días se marchó exactamente igual que había llegado, sin dejar ni rastro, aunque tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los vecinos olvidaron para siempre aquellos gruñidos de pesadilla. El loco, el hombre lobo, el extraño individuo que vagaba por una zona un tanto desolada en aquella época, en Valgorguina. Gracias, por supuesto, por el apoyo impresionante en las redes sociales. Gracias a todos. Estamos un poco desbordados. Gracias. Pero dicho esto, no hay que incidir mucho más. Valgorguina, una noticia y al final el olvido. No sé, especulaciones, nuevas investigaciones. Creo que es un caso virgen, que nadie quiso ni... Ese terror de los que no hablan se apoderó de la zona y de lo que pasó. Un caso virgen y además, Iker, ahora parece que lo que no está en Internet no existe. Yo he intentado buscar cierta información en Internet y no hay absolutamente nada. Todo está en los recortes de prensa que uno se encuentra cuando pasa largas horas en la hemeroteca y empieza a tirar del hilo. Es que hay mucha información, Javi, y esto es muy interesante y tiene que ser así, almacenada durante siglos en las hemerotecas que nunca fueron digitalizadas. Hay informaciones que se perdieron para siempre, que no hubo un seguimiento. Otras muchas están en Internet, pero hay un porcentaje amplísimo, yo creo que se apunta al iceberg, hay un porcentaje amplísimo de casos y misterios que no llegaron a darle salto. En este caso, la noticia aparece en principio en diarios locales, luego da el salto al periódico de Cataluña y finalmente el caso llega a aparecer en el ABC casi a media página, utilizando dos columnas, con un enorme titular que decía: aparece un hombre lobo en una urbanización cerca de Barcelona. Comienza sus visitas sobre las 3 de la madrugada. Golpea y araña las puertas y lanza fuertes alaridos cuando alguien se acerca. Había gente que llegó a acercarse a este ser. Pero era un ser humano, es decir, era alguien vestido, era alguien... Lo que ellos describían era un ser de gran altura. Tipo muy... Penamoa. Sí, bueno, lo que ocurre es que en Penamoa... El primer caso que contaste, una figura... En Penamoa era algo más animalesco y aquí hablaban de algo más tipo humanoide, muy largo, muy alto, delgado, muy blanco, casi con pelo. Por eso hablaban de la figura del hombre lobo, porque además arañaba las puertas con una gran fuerza, hasta el punto de que llegó a aparecer la Guardia Civil para vigilar en algunas noches pues la presencia de esta figura, que, como decían los periódicos, casi actuaba con unos horarios fijos, entre 3 y 4 de la madrugada, justo en la franja... Ahora mismo. Si alguien en esa zona empieza a escuchar arañazos en la puerta, ya sabe... Se ha dicho mucho, ¿no? La leyenda de entre las 3 y las 4 de la mañana, donde pasan cosas del misterio, ¿no? Sí. Aquí lo la que hora ocurre... del diablo, decían algunos. ¿Sí? Muchos casos, además, civil, por ejemplo, es verdad, 3 y cuarto. Pues en este caso, lo que se llegó a relacionar incluso fue con las apariciones, con las visiones del hombre mono de Huesca, que había sido visto unos meses antes, antes, y algunos decían que se había desplazado hasta esta zona de Barcelona y que era él el que estaba intentando entrar en algunas de las casas. Pero al final, como vino, se fue. Al final, las visiones desaparecen. La locura, la alucinación, la fantasía, lo que se inventan, ya no les inventa nada de repente un día para otro. Claro. O sea, crear un estímulo real para que alguien se invente. Más de 300 familias que vivían en ese momento con auténtico pánico, que se encerraban en sus casas, como estamos viendo en otros casos de días de pánico, cuando se hacía de noche, casi una especie de toque de queda. Y bueno, al final hay cierto resquemor porque no se consigue sacar ninguna información de este supuesto ser. No dejó huellas. No deja huellas, no deja marcas, pero los testigos están realmente, decían la prensa, no hay daños físicos, pero hay daños psíquicos. Es decir, estaban realmente atemorizados por lo que estaban viviendo. Y al final lo que ocurre es que la prensa deja de informar, y el último recorte habla de un grupo de jóvenes que había estado haciendo unas bromas cuando llegaban altas horas de la noche y que habían estado bromeando y se les había ido la broma de las manos. Lo que ocurre es que muchos testigos habían visto esa figura blanca, casi encorvada, peregrinando por las sombras de la urbanización Canada Park. Y al final, como ocurre en todos los casos, se mezclan churras con merinas, nadie sabe qué ocurre. A mí me ha habido un efecto concreto que sí me ha puesto los pelos de punta, que es ese raspar de pared, porque lo he escuchado en otras ocasiones. Y claro, cuando alguien ya intenta entrar en tu casa, son palabras mayores. De inmediato a mi mente ha venido una historia también ocurrida en Cataluña, una historia que yo leí en un viejo libro de Antonio Rivera, que me estoy viendo a mí mismo en qué momento y en qué forma y de dónde estaba leyéndolo, y el terrible miedo. Primero, por lo que era el titular. En ese libro de la editorial Argos, letras como antiguas, año 61, y decía: el espeluznante caso de coma de vaca. Y el sacerdote y el amigo que llegan a un refugio y que ven, antes de entrar al refugio, todo lo onírico y lo extraño y daimónico de este mundo, ¿no? Un triángulo luminoso, rojizo, pulsante. Pues mira lo que contábamos al principio, pero allá en la lejanía, en dirección al Canigó, dirección muy lejos, y se meten a dormir. Y entonces, en mitad de la noche, hay algo sorprendente. Por la ventana, que tenía alguna grieta además, en un sitio frío, un sitio sin ningún tipo de comodidad, ven el triángulo más cerca, que se ha aproximado en la noche, sin que nadie se dé cuenta. Acto seguido, los dos buenos amigos, el sacerdote y el escalador, saltan uno y otro de la cama, se enganchan del cuello y tienen una imperiosa necesidad de matarse, de acabar el uno con el otro. Se golpean, caen de la cama los dos, se dan puñetazos en la cara, y en un momento dado eso para. Miran que el triángulo ya no está. Ellos llegan a pensar que algo está jugando con sus mentes, pero intentan dormirse, que es difícil, les da miedo salir del cobertizo, y la puerta estaba atrancada con una sola piedra grande. Y cuenta el principal testigo de esta historia, en este libro de Antonio Rivera, lo cuentan los dos, que en cierto momento escuchan, y es un piso cuadrado, pasitos por encima del techo, pasos de un niño que está recorriendo el techo una y otra vez, como si hiciese una imaginaria, como si hiciese un tipo de rito. Les da mucho miedo, los dos están haciéndose el dormido, luego lo confiesan mutuamente, no se atreven a separarse la sábana de las manos. Y de pronto vuelve ese fulgor, esa luz que se refleja rojiza por entre las ventanas. Y lo que describen es alguien que empuja, intenta empujar la piedra. Cualquier adulto hubiese empujado esa piedra sin problema. Pero el niño, la figura, lo que sea que estaba rondándoles a varios grados bajo cero, no podía con ella. Se salió del sacerdocio, convencido de que de alguna forma había visto una visión propia del infierno. El principal protagonista, él describe, él cree ver con el resplandor que entra de fuera, como una figura parecida a un niño, la sombra de un niño, se aleja. Y después, como si hubiese sido un gran sueño, todo se acaba. Pero durante años y años y años jamás hablaron. 30 años después se lo cuentan a Antonio Rivera. ¿Qué pasó en aquel lugar? Lo curioso es que Antonio investigó y supo de otras excursionistas que habían escuchado los mismos pasos, una extraña danza. Era una especie de cubículo, no tiene más superficie, no hay más pisos. Y aterradas, las tres apiñadas en la litera, viendo como un resplandor y alguien de muy poco peso, muy ligero, les rondaba. Son testigos que no hablaron en este caso hasta 30 años después. Y lo que sí recuerda este hombre, Pujaló, es como si la mano intentase empujar raspando, como hemos escuchado, pero no podía. ¿Qué clase de ser, si viene de una tecnología impresionante, no puede abrir una puerta con una piedra en un refugio? Bueno, son los misterios, nunca mejor dicho, de esta realidad absolutamente incomprensible. Pues vamos a acabar con los mensajes. Borja dice que algo araña la puerta de tu casa y mires por la mirilla y veas un ser, no existe nada más aterrador. No. Qué aterradores son las mirillas, ¿eh? Sí, también. ¿Verdad? Absolutamente. Sí, sí. Yo además he tenido ahí algún problema últimamente en casa y recuerdo hace una semana el hecho de subir a la casa del vecino al que no conoces de nada, llamar a la puerta y de pronto ver que se abre la mirilla y que un ojo que no conoces de nada te está observando. Sí, es todo una el del hombre lobo de Van Giorgino. Yo me estoy acordando ahora de Miedo, el programa, sí, con la voz de... Cuento siempre lo mismo, ¿no? De José Antonio Valverde y con la voz de nuestro querido amigo y gran maestro José María del Río. Una noche en la que, bueno, es que yo era como el de goma de vaca. No podía salir de la cama. Claro, de esos barros vienen estos lodos. Toda su infancia escuchando estas cosas. Y era el caso de un hombre que contaba que un buen día alguien llama a la puerta, abre su mirilla y hay dos tipos, bien vestidos, excesivamente altos, piel blanquecina, y solo escucha en su mente algo. No hablan, no abren, no mueven la boca, pero solo escuchan: somos nosotros. Es la hora del regreso. Y estamos viendo arriba, ¿eh? Nos estamos viendo, sí, arriba. Sí. Sergen las historias, esto es así. Deberíamos hacer una parte de historias que surgen. Pues sí. Puedo ser mortal. Prometo ser mortal. Que nos den una hora más. Además, no sé si será la de todas las casas. ¿Vosotros tenéis mirillas de esas que se ve todo y que son como así cóncavas? Mucho y miedo. Entonces ves todos los laterales y cuando alguien se acerca mucho a la mirilla le ves la cara deformada. Sí. Son, sí, tremendas, ¿eh? Imagínate, ya no en este te digo caso. Nada. Cuando crees que has escuchado un ruido porque los perros van a la puerta, miras por la mirilla, nadie, y no hay nadie, se ve oscuro. Pero nosotros en casa tenemos una luz en el pasillo de esas que se encienden si notan una presencia. Y tú estás mirando por la mirilla que no hay nadie y de repente se enciende la luz. Y dices, ay, leches, ¿quién ha pasado? Pues imagínate. Y además no hay nadie. Imagínate dos tipos, bien vestidos, somos nosotros. Es la hora del regreso. Y el moderno caso de Val Giorgina, llevando esto a la actualidad, lo hemos vivido hace muy poco. Este hombre, este periodista que nos contaba cómo durmiendo en una habitación de hotel escuchaba un ruido en la puerta como si alguien estuviera intentando meter una tarjeta para entrar. Versión moderna, sí señor. Pues ese recuerdo en concreto, esta semana que yo he estado haciendo un viaje, una investigación, te puedo decir que en el momento clave, cuando estaba intentando dormir en el hotel, me vino a la cabeza y tuve que encender las luces durante varias horas. Si os gusta, un día hacemos historias así, según salgan. Somos muy mayores, hay mucha historia ya. Mucho abuelo cebolleta. Borja dice, me está dando muchísimo miedo esta historia. Anda que no habremos todos soñado algo parecido, algo tras la puerta. Daniel Polinario dice, ¿no sería un asesino en serie? Es que yo pensaba en ese... no sé cómo decirte, esa sensación, ¿no? Me acordaba del escalero, ¿no? Cuando vagaba con aspecto casi siniesco, ¿no? Por las afueras de la ciudad. Escalero, lineal, el asesino en serie. El asesino en serie, matamendigos, ¿no? Uh-huh. Y con mucha gente lo veía vagar de noche, hurgando entre las puertas de o las tapias de la Almudena, y claro, el impacto era fuerte. Sí, que además dormía también por un... Se metía en los nichos de la Almudena. En los nichos de la Almudena, no, pero también en una zona de Arturo Soria. Sí, en la zona de... Sí, sí, de José del Hierro. Sí, en una iglesia que había allí, es verdad. Dicen Cancela Freire que quiere para uno de los nuestros al doctor José Miguel Gaona. Estará. Ana Romero. Gracias a Diego por dar luz a esos personajes secundarios, entre comillas, del equipo que aportan mucha magia a Milenio 3 en uno de los nuestros. Begoña Cebrián, que quiera, ¿a Nacho Ares o a Paco Pérez Caballero? Bien, anotados. Y está apuntando. Irache Soriano, me preguntaba lo de las mascotas. Sentía que mi ama, su mamá, está con su Sheila. Gracias, Sol. Esas mascotas que acompañan a nuestros seres seguro fallecidos. Sí. Montaña Sánchez dice que Sol Blanco Soler, que le parece una persona muy humana, que es fantástica. Santi Cruz, gran entrevista. Sol, eres un sol. Zoe dice Santiago Camaño, que da uno de los nuestros. Santiago Camaño puede intervenir un día. Perdicas Berra, la masonería, la madre de las sociedades secretas. Yo estoy pensando, sinceramente, en darle una sección completa a Guillermo León. No, os lo digo de verdad. A mí me parece un crack de un nivel estratosférico, y poder combinar historias, como las estábamos contando ahora, historias que nos surgen, que son recuerdos, vivencias, y que surgen en mitad de la noche, sin ninguna preparación. Pero también, yo no sé si Guillermo sirve hasta para una crónica desenfadada de lo que ha pasado esta semana, porque es tremendo, ¿eh? Yo sigo en mente con su... uno de los nuestros, ¿eh? Cuando le preguntan, Guillermo León, ¿qué es la sana? Y él simplemente dice, paz o palabra. Es un hombre de muchos secretos, Guillermo León, ¿eh? Muchos creen que es una imagen virtual. Puede que tenga una segunda entrevista. Vamos a acabar. Antonio Rubio dice, todos esos grandes personajes históricos mencionados por Santiago Camacho son masones, cosas que no sabía. También nos remiten a un vídeo que hay, al parecer, de presidentes que han sido masones. Unos que también se conocían hay... y sacan fotografía, la que decían de Obama. Sacan ya esa fotografía en el vídeo. Yo creo que un día hay que hablar de los excesos de la conspiración también. Que, ojo, siempre nos sorprende. La realidad siempre nos sorprende. Pero está llegando a unos límites la información por internet también. ¿Por qué no habláis del tema de...? Pero temas que son de verdad, os lo aseguro, si tenéis cierta fe en nosotros, absolutas mentiras, montajes, delirios directamente, y que están en un totum revolutum, y las personas creen que ya no hay que hablar de ovnis o de tal, sino directamente de los reptilianos que descienden de no sé dónde, que tienen... Hombre, todo con sus límites, ¿no? En el sentido de que nunca alcanzaremos la verdad si nos vamos a un extremo tan tremebundo como el que yo estoy detectando, que a mucha gente me parece bien porque son historias fascinantes, ¿no? Y algunas pueden tener algo de verdad. Pero el nivel de delirio también de lo que se cree ahora mismo en la red para estos temas empieza a ser peligroso. En fin, nosotros levantamos el campamento. Yeray Martínez, por supuesto, como siempre, fantástico en nuestro sonido. Fermín Agustí y Javier Pérez Campos, con un maravilloso trabajo. Gracias, compañeros, a los dos. Gracias, Iker. Y nosotros mañana preparamos la nave televisiva. Mañana estaremos en Cuarto Milenio. Con un sinfín de historias. Sí, hay muchas, además, muy impactantes. Os van a gustar, yo creo. ¡Feliz semana, amigos!